Geometría y ajedrez. Parte 4. 2 de octubre del año 2009. Compilación del maestro nacional de ajedrez, David Rangel Tapia. San Luis Potosí, México. El número 32. Para los hebreos era el símbolo de la sabiduría porque 32 fueron los caminos trazados por Abraham para llegar a ella. 32 son las cartas que se leen con mayor frecuencia y, según la tradición, 32 los pilares sagrados sobre los que se asentaba la ciudad de Babilonia. El número 64. Para los discípulos de Pitágoras representaba el difícil camino que da acceso a la perfección. Se compone de 6 el vínculo, la unión, y 4 la casta, la reproducción, y su suma da 10 la perfección. Es la potenciación de 8-8x8, que significa la igualdad, por lo que interpretaban estos símbolos como el camino que se inicia y se reproduce en la igualdad y el equilibrio para llegar a la perfección. Además, 64 son los hexagramas de los que se compone el I Ching. El número áureo. El número áureo de oro, también llamado número dorado, razón áurea, razón dorada, media áurea, proporción áurea y divina proporción, representado por la letra griega Phi, en honor al escultor griego Fidias, es el número irracional. Se trata de un número algebraico que posee muchas propiedades interesantes y que fue descubierto en la antigüedad, no como unidad sino como relación o proporción entre segmentos de rectas. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza en elementos tales como caracolas, nervaduras de las hojas de algunos árboles, el grosor de las ramas. Asimismo, se atribuye un carácter estético especial a los objetos que siguen la razón áurea, así como una importancia mística. A lo largo de la historia, se le ha atribuido importancia en diversas obras de arquitectura y otras artes, aunque algunos de estos casos han sido objetables para las matemáticas y la arqueología. Una sección áurea es una división en dos de un segmento según proporciones dadas por el número áureo. La longitud total AB es al segmento más largo A como A es al segmento más corto B. El senet, el juego de mesa más antiguo en Egipto. El senet es un juego de mesa originado en el antiguo Egipto y muy famoso en esa época. Es uno de los juegos de mesa más antiguos que se conocen junto con el Oware, también llamado Wari entre otros muchos nombres dependiendo del lugar, o el juego real de Ur. La referencia conocida más antigua al senet está pintada en una pared en la tumba de Esi, durante la dinastía Yi c. 2650 a.C., cerrar paréntesis, que lo muestra siendo jugado con 7 peones por jugador. En otras pinturas se representa con 10 peones por jugador. Después hay varias referencias más en diversas tumbas como en la de Nefertari, que aparece en una pintura de su tumba jugando al senet. Tutankamón, tenía 4 senet en su tumba para jugar durante la eternidad. Senet-Yem aparece, junto a su esposa Inifertí, jugando al senet en su tumba. Este juego se consideraba una referencia al sortilegio 17 del Libro de los Muertos, ya que representa el juicio de Osiris, la victoria del difunto y su entrada en la Duat. Este juego guarda ciertas similitudes con el juego real de Uri el Backgammon, este derivado del juego de la tábula romana, por lo que se cree que el senet puede ser un predecesor de este último y derivado del juego real de Ur, aunque no está confirmada ninguna de las dos teorías, es bastante probable que así sea. Se cree que el juego gozaba de cierta importancia, debido al descubrimiento de varios tableros en tumbas importantes, como los 4 juegos del senet que fueron encontrados en la tumba de Tutankamón. Incluso hay arqueólogos que afirman que tenía cierto carácter mágico o simbólico y que los egipcios creían que debían enfrentarse a alguna deidad jugando al mismo en su tránsito hacia el más allá, teniendo mucho que ver el resultado de la partida con su destino en el mismo. Esto último se deduce porque en algunas tumbas se representa al difunto jugando contra un contrincante invisible y por las referencias en el Libro de los Muertos. Era posiblemente el juego más popular del antiguo Egipto, ya que se han encontrado juegos de senet o partes del mismo en un gran número de tumbas, tanto de nobles como del pueblo llano, y hay varios frescos que representan a faraones o nobles y esclavos jugando al mismo. Los tableros, así como las fichas, se fabricaban en una gran variedad de materiales, probablemente dependiendo del poder adquisitivo del comprador. De este modo podemos encontrar piezas de barro cocido, de metal, de hueso, de piedras semipreciosas como el lapislázuli. Con los tableros sucede lo mismo, pudiendo encontrar una gran gama desde el barro cocido hasta maderas nobles talladas y policromadas, o nácar, entre otros materiales, incrustado o formando las casillas. El tablero de ajedrez es geometría. El juego del ajedrez no es meramente un pasatiempo ocioso. Algunas cualidades muy valiosas del espíritu, útiles en el curso de la vida, se adquieren y fortalecen con él. Benjamin Franklin, Moral del ajedrez, 1779. La relación entre ajedrez y las ciencias es muy estrecha. Quizás porque el ajedrez está regido por leyes y teorías tales como dominio del centro, desarrollo en la apertura, centralización de las piezas. Todas estas leyes, basadas en la experiencia y comprobación, dotan al juego de carácter científico. El mismo diseño del tablero es pura geometría. Un cuadrado de 8 cuadraditos por cada lado. Las 8 filas y las 8 columnas que se forman en el tablero, recuerdan las abscisas y coordenadas de una gráfica matemática. Dicha estructura indujo a Philip Stamma, jugador y teórico sirio del siglo XVI, a inventar el sistema de notación algebraica. Esta notación es puramente cartesiana. Siguiendo con el tema de la geometría, podríamos comentar que algunos lances del juego toman definiciones geométricas. Triangulación, cuadrado del rey, dominio de columnas verticales, dominio de filas horizontales, dominio de las diagonales, etc. Resumiendo, podemos decir que solo con mirar superficialmente el tablero, nos damos cuenta que ajedrez y geometría están intrínsecamente relacionados. Ajedrez y científicos. En el mundo ajedrecístico, se puede admitir como verdadera la cita de Henri Poincaré. Todo buen matemático podría ser un buen jugador de ajedrez y viceversa. Este es el caso de Emmanuel Lasker, segundo campeón mundial de la historia. Era profesor de matemáticas de la Universidad de Breslau y autor de tratados matemáticos como, por ejemplo, sobre la teoría de los módulos y los ideales. También Janis fue un gran matemático y al mismo tiempo uno de los jugadores más fuertes de su tiempo. Además fue autor de una famosa variante de la apertura española que lleva su nombre. Por otra parte, algunos de los más notables matemáticos de todos los tiempos, como el alemán Carl Friedrich Gauss 1777-1855, o el suizo Leonhard Euler 1707-1783, además de ser grandes aficionados, se ocuparon de famosos problemas relacionados con el universo ajedrecístico. Dichos problemas son conocidos con los nombres de las ocho damas Gauss, y del caballo Euler. El problema de las ocho damas trata de colocar estas piezas en un tablero de manera que no se ataquen entre sí. Este problema fue propuesto por el Dr. Ilustre Gauss en el año 1850. Gauss halló primero 72 soluciones posibles y luego 76. Pero el problema quedó totalmente resuelto por el mismo Dr. a pesar de su ceguera, el cual halló la solución que hoy se entiende definitiva. 92 formas distintas de colocar las damas. El problema del caballo consiste en que esta pieza recorra todas las casillas del tablero con la condición de pasar una sola vez por cada una de ellas. Parece que este problema ya era conocido en la antigüedad y que algunos monjes de la India eran capaces de resolverlo sin mirar el tablero. Como quiera que sea, fue Euler quien demostró matemáticamente su solución. Después Janis halló otra solución aplicable a un cubo que tuviese un tablero de ajedrez en cada cara. También fue muy aficionado al ajedrez, el último sabio universal, Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716, el cual decía, «El ajedrez es demasiado juego para ser ciencia y demasiada ciencia para ser juego». En su libro Recreations Mathematiques et Physiques publicado en 1708, J. O'Fanam, matemático francés del siglo XVI, dice lo siguiente, «Un método infalible de vencer al ajedrez no es teóricamente imposible». Sin embargo, nadie, hasta el presente lo ha descubierto, y creo que nunca se descubrirá, porque implicaría manejar un número demasiado elevado de combinaciones. Se hubiera atrevido J. O'Fanam, a buscar ese método, con los potentes programas que tantos científicos actuales dedican al ajedrez. En este tema son asombrosos los resultados obtenidos por el británico John Noon, también matemático, además de gran maestro en ajedrez, que investigando con ordenadores, ha hecho que la FIDE cambie algunas normas relativas al número máximo de jugadas permitidas en algunos finales de excesiva dificultad para las tradicionales 50 jugadas. Dama contra dos alfiles o contra dos caballos. Otro problema relativo al cálculo de posibilidades aparece en el indispensable libro de Maicelis sobre finales de peones. ¿De cuántos caminos diferentes dispone un rey para llegar de una E8 en 7 jugadas? Aventure un número antes de consultarle a Gauss la solución. Es destacable también, la aportación del ingeniero y matemático cántabro Leonardo Torres de Quevedo 1852-1936, quien además de diseñar dispositivos de control remoto, construye un autómata capaz de jugar el final de torre y rey contra rey. Siguiendo en el ámbito matemático, nos parece de sumo interés y muy sutil la observación de Émile Borel 1871-1956, eminente autor de obras como el Tratado sobre el cálculo de probabilidades y sus aplicaciones, que nos dice: hay también muy hermosas combinaciones en el juego del ajedrez. Es cierto que este juego, incluso para aquellos que lo conocen poco, procura satisfacciones estéticas. Ellas son inferiores, a mi juicio, a las de las matemáticas, pero esta opinión se debe probablemente a que he dedicado menos tiempo a jugar al ajedrez que a trabajar en las matemáticas. Y es asimismo probable que un jugador que hubiera hecho lo contrario, opinara justamente al revés. Son muchos los matemáticos que en un momento u otro de su vida se han sentido atraídos por el ajedrez, pero pasemos a otros campos de la ciencia. En el libro del famoso biólogo A. Ducroc, autor de La lógica de la vida, nos escribe lo siguiente: los aminoácidos son a la vez ácidos y bases, es como la dama en el juego del ajedrez, con respecto a las torres y a los alfiles. Otro biólogo y uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos fue el Dr. Siegbert Tarrasch, que en una de sus poéticas citas nos confiesa: yo siempre he sentido un poco de lástima hacia aquellas personas que no han conocido el ajedrez. Justamente, lo mismo que siento por quien no ha sido embriagado por el amor. El ajedrez, como el amor, como la música, tiene la virtud de hacer feliz al hombre. Otro biólogo enamorado del ajedrez fue nuestro Santiago Ramón y Cajal, que nos cuenta en su obra Mi infancia y juventud: llegué a jugar sin ver el tablero. Excusado es decir cuántos libros del aristocrático recreo llegaron hasta mis manos, y hasta caí en la inocencia de enviar a las publicaciones extranjeras soluciones de problemas. Una historia del ajedrez. Las leyes del ajedrez y el movimiento de las piezas tradicionales del ajedrez han sido las mismas desde el siglo VI del segundo milenio. Los cambios que se llevaron a cabo han acelerado el ritmo del juego, tal como permitir a los peones avanzar dos casillas en su opción de primer movimiento OPM. Los orígenes del ajedrez no son muy claros. Cierta evidencia presentada por David Lee en Genealogía del